Una paternidad sin antifaz. Las carteleras publicitarias de las calles porteñas estuvieron recientemente pobladas por la imagen de un patético enmascarado con capa junto a una computadora y observado por un niño. Una leyenda publicitaba lo siguiente: volvé a tener la admiración de tu hijo. Volvé a tener la admiración de tu hijo. ¿Cuándo y por qué habría perdido aquel pobre disfrazado la admiración de su hijo? O sea, el aviso era un padre con antifaz y capa, ¿cierto? Con una computadora y el título que decía, el gancho publicitario, volvé a tener la admiración de tu hijo, ¿no? Y la pregunta es esa: ¿cuándo ese padre dejó de tener la admiración de su hijo? ¿Por qué? El aviso apuntaba, más allá o aparte de vender computadoras, a reforzar la idea de que entre padres e hijos el cariño se compra, el afecto tiene precio y el padre será admirado según lo que regale. Según lo que regale. El que no consiga un antifaz y una capa y no pueda comprar la computadora o el reproductor de video o el celular o lo que fuera que garantice la admiración de un hijo, será un padre depreciado o despreciado. Depreciado es que pierde valor y despreciado es que lo rechazan, ¿no? La publicidad refleja el mundo en que vivimos. Según este aviso, los padres no son referentes, sino compradores. No generan respeto a través de sus conductas, sino por medio de su capacidad de adquisición. El amor y confianza es el vínculo paterno filial, no es producto de la presencia, del diálogo, de la preocupación, del reconocimiento del otro, sino del uso oportuno de una tarjeta de crédito. O de ignorar la palabra no. ¿Pueden padres así marcar límites, orientar acciones, transmitir valores, abrirse a la escucha, poner espacios de reflexión conjunta, ser pedagógicos, manifestar su mundo emocional e instrumentar a sus hijos para convertirlos en seres autónomos con capacidad de autosustentación psíquica y emocional? Esas son hoy mayoritariamente algunas asignaturas pendientes de los padres. Y aquí Sinai describe, dice, demasiadas tragedias juveniles lastiman profundamente el tejido vital de nuestra sociedad. Por ejemplo, ahí te da casos. El Junior, el niñito asesinado en Carmen de Patagones, el tema Cromañón, o sea, todas las tragedias juveniles, el caso Malvino, los chicos que se matan a diario en las rutas, los que se matan a golpe a la salida de los boliches, los que son muertos por los patobicas, los que son estragados, o sea, que el alcohol causa estragos en ellos, las drogas causan estragos en ellos, o el reciente y horroroso crimen de Matías Bragañolo. Uno cuando ve esas cosas que hacen los chicos o que les pasan a los chicos, el caso nuestro del video famoso que anda rondando por los celulares de todo San Juan. Escuchen este párrafo que viene con referencia a eso. ¿Son un problema los adolescentes y jóvenes o tienen un problema? ¿Son un problema o tienen un problema los adolescentes? ¿Son un problema o lo denuncian? Con su desorientación, con su angustia, con sus muertes, con sus excesos. Porque esto que estamos viendo en San Juan en el videíto es un exceso de los chicos. Algo están mostrando. Están gritando que la sociedad, con sus adultos a la cabeza, tiene un problema. Uno grave, que nace de un modelo social en el que se priorizan los deseos materiales antes que las necesidades espirituales. Se mide el valor de las personas por lo que tienen y no por lo que son. Se cree que cualquier medio es válido para cualquier fin, ya sea en el plano político, en el de los negocios, en el de las relaciones humanas, y que el otro es instrumento de las apetencias propias, un objeto y no sujeto. Las personas sirven como votantes o como consumidores, como pareja, como hijo, como peldaño, y si no sirven, se abandonan. Pareciera haber una epidemia de baja autoestima paterna que impide sentirse apto o merecedor del respeto de los chicos, del amor o la admiración de sus hijos. Se cree que establecer límites, marcar normas, fijar pautas orientadoras, trae riesgo de perder el valor ante la mirada filial. El antídoto, se cree o se piensa, es convertirse en el mejor amigo del hijo. Y así se deserta de la función paterna y se genera una orfandad, porque el hijo tiene un hermano en su padre y deja de tener un padre. Y en el peor de los casos, esto que marca aquí para mí es lo peor, cuando el hijo lo convierte a su padre en un ídolo, puso mi ídolo, está bien que por ahí el uso frecuente de este vocablo, confunda un poco el chico la cuestión de idolatría con admiración. Lo que tiene que tener el hijo por su padre es admiración, no idolatría. Son mi ídolo. Cuando le dice, o cuando el padre es el ídolo del hijo, le permite todo. Y el niño hace lo que quiere. Mi viejo es un ídolo, es un maestro, no me dice nunca nada. Mira para otro lado el padre, no pone ese cauce orientador a la natural energía que tienen los chicos, que buscan explorar el mundo. No se crean que esto del videíto es otra cosa que no sea eso. Eso es energía mal encauzada. Todos tenemos esa energía y la hemos tenido. En este caso, la energía sexual de los chicos está mal encauzada, eso es. Y los chicos exploran el mundo, no preguntando, no cuestionando, no interesándose por la vida. En este caso, los padres de sus hijos. Y no quiero molestar al nene. Dejalo que se pase todo el día en la pieza, encerrado con llave, o todo el día en la calle. O quizás se convierta, como en el aviso, en un proveedor de computadoras, parapetado detrás de un antifaz. Así se arroja a los hijos a la vida, como quien se alivia de un peso insoportable. Se los deja en manos del televisor, de la computadora, del locutorio, del kiosco de la esquina, del boliche de moda, del delivery que, como en las películas sobre la ley seca, traen bebidas o incluso drogas a domicilio. Porque también ahora pasa eso. A lo sumo se carga, en el menor de los casos, la crianza del niño a la escuela. Los chicos se vuelven seres extraños, incomprensibles, fantasmales, siluetas que desfilan sin rumbo en las madrugadas, excluidos del vínculo que los convocó a la vida. Escucharon esto, ¿no? Excluidos del vínculo que los convocó a la vida. Ese vínculo de papá y de mamá que generó una nueva vida. Si andan deambulando por las calles y a tu hija la sacan borracha de un boliche y queda vomitada y tirada en la puerta de ese boliche, a la buena de Dios, es porque están solos, sin rumbo, en medio de la madrugada, pero solos, y están excluidos, como dice aquí Sinaí, del vínculo que los convocó a la vida. ¿Acaso ningún vínculo humano genere más responsabilidad que el de convertirse en padre o madre? Para que esa relación exista, dos personas tienen que engendrar una vida. Y eso conlleva el compromiso de acompañarla, guiarla, nutrirla emocionalmente, afectivamente, físicamente, darle de comer también al chico. No es una relación de pares, sea, no es que vos seas igual que tu hijo. Él no es igual que vos, ni vos sos igual que él. Porque eso es lo que se trastoca. El niño quiere ser un grande y vos querés ser un pendejo de vuelta. Y no puede ser así. Salvo en su condición de seres humanos. O sea, los dos somos seres humanos, vos y yo. Pero no somos una pareja. El vínculo que él tiene, que tiene el padre con el hijo, es un vínculo de formación, de cuidado y de presencia. Y esta parte, para finalizar el artículo, es muy buena también. No pierdan la atención en esto que viene, que es muy bueno. Es cierto que los mandatarios, los funcionarios, los legisladores y los políticos ni saben ni se preocupan de esto. Tampoco lo hace la justicia. También es cierto que para algunas autoridades educativas los niños y jóvenes son a menudo poco más que cifras y estadísticas. Que para muchos productores de artefactos, bebidas, comida chatarra o indumentaria son solo los chicos un mercado indefenso y apetecible. Es cierto y también obsceno, pero también es verdad que la deserción en las funciones paternas, que ya no admite distracciones o postergaciones ni desviaciones, exige replanteos honestos y responsables por parte de los padres. La escuela, la ley, las instituciones son, desde diferentes lugares y en diferentes medidas, con distintos aportes, son auxiliares en la crianza. Son auxiliares en la crianza, en la educación y en la orientación. Los padres no. Los padres sí o sí están en este sentido. Deben estar. Su función es indelegable, irreemplazable. Con su forma de resolver desacuerdos, expresar sentimientos, crear vínculos y comprometerse con propósitos trascendentes, dan modelos a sus hijos. Estos observan siempre. Los hijos imitan siempre. Reflejan cómo vivimos y cómo nos vinculamos.